El expresidente Carlos Saúl Menem fue declarado persona no grata en la ciudad de Río Tercero y se prohíbe hacer cualquier tipo de homenaje en su nombre, ni calle, ni busto, ni homenaje que se le parezca. Así lo determinó por decreto y a 25 años del atentado en Fábrica Militar Río Tercero, el actual intendente de la ciudad, Marcos Ferrer, cuando se realizaba el acto en conmemoración por el 25 aniversario de aquel atentado que cambió la ciudad para siempre, que se llevó 7 vidas y que recordemos tenía como objetivo, como lo probó la justicia en el año 2014, esconder armamento pesado, armamento bélico, armamento de guerra, que había quedado de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. En nombre del Estado Municipal de la ciudad de Río Tercero, a los familiares de las víctimas y a toda la población, hoy les pido disculpas por esa ausencia de otros tiempos. Este decreto, lo resumo, lo que dice es que vamos a declarar persona no grata en la ciudad de Río Tercero el señor Carlos Saúl Menem y que vamos a prohibir que se erija en su nombre ningún monumento público, el nombre de ninguna calle, de ningún parque de esta ciudad va a poder jamás reconocer al expresidente responsable para nosotros de los hechos del 3 de noviembre. Río Tercero lo conmemoró con muchas agenda artística, cultural, que recuerdan tanto a las 7 víctimas como a aquella trágica mañana del 3 de noviembre de 1995. La ciudad de Río Tercero pide a tantos años tanto justicia porque el autor intelectual, el expresidente Carlos Menem, todavía no se ha sentado en el banquillo de los acusados, como también una reivindicación histórica a la ciudad, principalmente que tenga que ver con la reparación en Fábrica Militar, la reparación en cuanto al trabajo, y hasta está pidiendo algunas organizaciones junto a la municipalidad que se instale una universidad pública en la ciudad de Río Tercero a modo de reparación histórica. Recordemos que en el 2014 terminó el juicio y que fueron 4 los condenados como responsables por el atentado, 4 jerarcas en aquel momento de fabricaciones militares. Fue en los 90 el tercer atentado importante que sufrió la Argentina. Desde Córdoba para Farco, informó Alexis Sorda de Mestiza Rock junto a una radio Muchas Voces.